Center of Loss. Ahora se presenta Canitromas Banda acá en Huaychan, Ulcantún, segunda versión. Acabamos de hablar con Arauco Mayeco Cautín. Sigue la música en vivo. Invite a sus peñas y lamien acá, Temuco Guarria, La Encina, 01020, Hogar Mabuche, Peluntúe. Gracias. Bien. Suena. ¿Puedes darme un poquitito más de retorno a la voz, por favor, brother? Bien. Quizá cortarle los bajos a la voz un poquitito, por favor. Diga. ¿Se escucha para allá, chiquillos, la voz, lo que estoy hablando? ¿Se entiende? Ahí atrás, ¿sí? Vale, hermano, bacán, mortal. Hey, hey, mira, y esto dice así, ojalá no llueva, nomás. Mira, ya, yeah. Personas de la tierra somos todos. Cuarto poder se para ganando terreno, que no solo es tierra, dividir y conquistar su lema. Y que veamos la lucha de nuestros hermanos como ajena. Crianza entre banderas e himnos de mierda. Cosechan ciudades como Temuco llenas de indolencia. La mentira es complicada, la verdad es simple. La historia la complican para robarnos fácil. Historias del dolor, de pueblos obligados a explotar en rabia, sustentada en el amor. Amor, una forma de vida que el invasor no respetó con cruce. Bajo el brazo millones mató, y aún lo hacen, pero ahora tienen cuarto poder, misiles, ejércitos de giles, que no les importa el genocidio sobre el que se fundó esta larga y angosta faja de muerte llamada Chile. La voz se recupera en terreno, créelo, la conciencia se organiza, cópialo, tu interior lo sabe, no te avergüences, en la contradicción se esconde algo que te pertenece, es su libertad de pensar y ser. La niña que me ocurre cuando nos sentimos bien, esa cama social de clavos en la que vivimos, obliga a rebelarnos desde que éramos niños. Violencia estatal a diario. Si eres pobre, el servicio militar no es tan voluntario. Herederos de asesinos hoy son millonarios. Y nuestra herencia cultural es música pa'l barrio. Oh, oh, oh, yeah. Música pa'l barrio. Oh, oh. Del barrio para el barrio. De corazón a corazón. De población a población. Haciendo energía con la música para la liberación. A ver si me apoyan los hermanos con un grito al universo, mira. Si yo digo Gualmapu, aher, tú dices libre, Gualmapu, Gualmapu. Si yo digo Gualmapu, aher, todos digan libre, Gualmapu, libre, Gualmapu. Si yo digo Gualmapu, aher, todos griten libre, Gualmapu, libre, Gualmapu. Si yo digo Gualmapu, aher, todos gritan libre, Gualmapu, libre, Gualmapu. Bueno, hermanos, Real Conexión, hermanos, agradecido. Bien. En este mosaico que es la música, apareció el rap, y en el rap volvió a aparecer la música. Así nomás es la cosa, mira. Yo soy de un planeta irónicamente llamado Tierra. Soy de una especie que vive constantemente en guerra. Quizá ya somos muchos para una sola esfera, pero que esa respuesta la sabréis cuando me muera. Ojalá hice mucho tiempo antes de conocer a la misteriosa muerte. Quiero cientos, millones de rimas y recuerdos para cuando me la pille y solo pueda llevarse a mi cuerpo. Así dejar grabada mi existencia. Aquí también le llaman sentido de trascendencia. No sé si lo adquirió el necesario por esencia. Tan solo sé que el rap me asistió con esta ausencia. Yo le reimprenta y mi hermano piño manuscrita. La tarea es magia explícita que fortifica. Pensamientos que rapeando no se debilitan. Filosofar de antiguas letras aquí se practica. Me alegro del ayer y hoy donde soy, porque lo que hice en mi pasado me convirtió en lo que soy. Un relator de mi paradigma, con dogmas que se doblan cuando quiero yo. Construyo mi isla de rap fuerte, de rap único. Aquí yo solo opino, el veredicto lo da el público. Y no, no, no sirven de nada las poses si su pinta es más potente que sus propias voces. Si la pinta es más importante que lo que pasa en el interior, aunque sean millonarios, se terminan suicidando igual, ¿o no? Hey, y mientras yo me declaro culpable de odiar, obedecer, más aún si esto implica libertades por perder. ¿Tan culpable soy de mi flojera? Nah. ¿Tan culpable? culpable soy de mi sordera. Tengo una caña moral constante, es una náusea que me obliga a sentirme un poco más distante. Soy culpable de no saber un porqué, de no tomar en serio los consejos que olvidé, de ser ebrio, volado, impulsivo, de creerme el cuento más de la cuenta en cada frase que digo, de cerrarme a posibilidades cuando me persigo. Soy culpable de no haber visto más que mi ombligo. Culpable fui de no mirar a los ojos. Culpable fui de estupideces para impresionar a otros. Culpable soy de no arrepentirme de nada. Creo que todo sirve en esta vida mal pagada. Soy culpable de querer igualdad de riqueza y que no muera gente de hambre por culpa de empresas. Somos números, cifras. La represión será instalada si tú ni siquiera te expresas con nada. Tan solo tele, realities, farándula y noticias que ni te conmueven. Nos entrena mientras se entretienen, que nos absorbe lo que nos mantiene. Personal que cargas, que por buscar fama muchos crean música sin alma. Quiero poder volar como en mi sueño, quiero poder respirar bajo el mar y no ver miedos. Quiero un tabaco que desnude al ego, también un porro que al fumarlo el mismo siempre quede entero. Pero esa realidad es decaimiento, porque en verdad somos polvo y tememos al soplo del viento. Busco un giro, un respiro de alivio y dejar de ser la pulga que la absorbe sangre. Son vampiros. Dejar de ser la pulga que la absorbe sangre. Son vampiros. De la gran puta. La vida es complicada, problemas crecen y oscurecen aquí cual tesón de embarazada. Mi corazón busca brújula con descontrol, que controla sueños obligados a no ver el sol. Trabajo, trabajo, obreros hasta por si acaso, ricos viven la vida loca y la prole sin relajo. Siento un profundo rechazo hacia el sistema de la propaganda que me idealiza el facho. Que te idealiza el facho, con la tele, con la radio, con el diario. Una y otra vez, que te idealiza el facho, con la tele, con la radio, con el diario. Una y otra vez, que te idealiza el facho, con la tele, con la radio, con el diario. Una y otra vez, que te idealiza el facho, con la tele, con la radio, con el diario. Muchas gracias, hermanos, hermanas. De autor, de felicidad y dolor, mira, verbalizo mi sudor con honor y entrego lo que hay dentro y fuera de este cuerpo entero. Las bases que me oyen se ponen en celo. Es por practicar, es por darle más, es porque hojas en blanco quiero saturar. Quiero ser la cocaína que te haga pensar. Quiero ser la calma y la pistola del que va a matar. Mínimos detalles de los que te hablo. Mínimos detalles donde está Dios o el diablo. Ya, excusas no tapan el error. Solo alargan los plazos si es que no existe un salvador. Y es que la vida es una caída libre. No sabes cuándo chocarás y cuando chocas no estás firme. Casi siempre es así. La ley de Murphy le llaman aquí. Yo también la sentí y crecí junto a leyes como esta. Mierdas intendibles son las que mueven protestas y fiesta. Si ganamos la apuesta, hoy día con la banda hacemos cagar a tu orquesta. En donde la rabia despierta, bien, donde ya no hay argumentos de nada, de nadie, hermano. Donde la rabia despierta, donde ya no hay argumentos de nada, de nadie. Cuando llegue hasta lo más hondo de tu ser, podré crecer y los dos sentiremos placer. Así se nutre nuestro vínculo, de lengua y dos físico, de alma, mente, psíquico, con gusto rítmico. ¿Quién más quiere venir? Digo, ¿quién más hoy quiere sentir el placer de oír sucesos relatados así? El poder de oír las cosas que te pasan a ti. No, no tiene precio alguno, ninguno. Diciendo mis verdades hoy, con la tarea me simulo y fluyo. Si es que caigo en tu juego rudo, porque mi nutriente mana cuando garganta saludo. Y la experiencia es magia, aunque a veces quisiera volver a ser un niño y que la muerte sea falacia. Es cuático pensar que en 100 años más casi nadie de los que hoy existen podrán respirar. En tierras donde el dolor despierta bestias, la calma se acuesta y la muerte nos secuestra. Todo pasa en un mismo puto lugar y no existe ningún alma que nos vaya a salvar. En donde la rabia despierta, donde ya no hay argumentos de nada, de nadie, hermano. Donde la rabia despierta, donde ya no hay argumentos de nada, de nadie. Ya jugar en tu bóveda craneana es el deporte que quiero practicar hasta que tenga canas. Ojalá y la salud me acompañe, solo eso pido a la vida, ojalá y la puta no me falle. Y ya no quiero ser la calma en la pistola de nadie, quiero ser la rabia en la bazooka de antimilitares. Quiero que mueran los demonios multinacionales, quiero que la injusticia sangre en garras de animales. Ey, que sangren, la bestia despertó en mí y ya no quiero que ladren. A la calma la mandé a acostar con todas esas de sus padres y se fueron a la mierda porque aquí fue en... Solo enflopear para ser el mejor. Intento liberarme, botar tensiones. Que cuando quieras inspirarte pienses en nuestras canciones. Por naturaleza soñador, por eso no baso mi rap. Solo enflopear para ser el mejor. Intento liberarme, botar tensiones. Que cuando quieras inspirarte pienses en nuestras canciones. Por naturaleza soñador, por eso no baso mi rap. Solo enflopear para ser el mejor. Intento liberarme, botar tensiones. Que cuando quieras inspirarte pienses en nuestras canciones. Por naturaleza soñador, por eso no baso mi rap, solo flopear para ser el mejor. Intento liberarme, botar tensiones, que cuando quieras inspirarte pienses en... Muchas gracias, hermano. Bien, ajá. Y así es la música, cambia el ambiente. Ponele play un disco y que sea distinto. Al menos así pensamos nosotros. Bien, bien, bien. acertando y tampoco que creo que somos polvo de energía que estalló en el cielo. Agradezco al universo por nacer entero, por mi familia, mi gente y por ser rapero. Así me desenvuelvo en el mundo que quiera, así fluyo en relatos que describe en mi biosfera. También lo que pasa ahí fuera, mira, con mis letras puedo crear lo que yo quiera y llevar mi mundo interno fuera de la tierra, fuera de esta tierra controlada por hijos de perra que dictan cómo comportarse a los demás y hay guerras. Así mantiene la balanza llena de miseria, no solo material, también espiritual. Digan lo que digan, los católicos lo hacen mal. Predican de alguien pobre y su riqueza es abismal. Juegan con el vuelo de la gente y su miedo a volar. Puedo crear paisajes del pasado con mis letras. Puedo caer en la broma más idiota del planeta. Puedo morir mañana sin cumplir todas mis metas, pero moriré tranquilo si la tarea respetan. Sueños causan consecuencias, con crítico criterio descriptivo desnudo a tus vértebras. Así gateo entre ritmos y también a veces puedo. La magia de lo diverso empieza a punto de rap. Puedo descubrir una virtud tras algún error. Soy la sonrisa del triunfo, el llanto del perdedor. Puedo ser el que de un mapa borre las fronteras, o puedo ser el ebrio torpe que empieza peleas. De que somos seres paradójicos, quizá ayer fui optimista y mañana ando tóxico, pero ya no me cuestiono tanto eso. Mejor inyecto rap y ahí es donde progreso yo. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Ahora tendremos un pequeño cambio en el equipo, en la formación. Puntero izquierdo pasa a la punta derecha. ¡Oh! ¡No! ¡My God! ¡My God! ¡Lenga! Sonoros, hey, eso es la música para nosotros. Con letra hueso, el exceso, oh, bien. Mira, ya, voy al cielo cada vez que hago lo que amo. Nací entero y con familia soy afortunado. Vaso lleno es mirar a quien tengo a mi lado. Amor, música es lo que ha perdurado. Sembradores de vivencia cosecha poemas. Con la energía de la alquimia subliman sus penas. Abiertas venas, vaso histórico está medio lleno de sangre. No vine a aliviar tu pena. Se trata de dar cara al mundo cruel que nos tocó vivir y del que solo la muerte separa. Pero estoy aquí y eso ya es motivo para celebrar la vida, me entendí. Vengo a librar mi crítica, el humor, la pena. Ser arquitecto del camino que la tumba lleva. Soy responsable de mi propia escuela. Sentí, pensar, escribir como manda el corazón. Ahí se queda. Ahí se quedan, se quedan, se quedan. Y a veces ruedan. Son los recuerdos, las emociones, la vivencia, la música, las situaciones. Van, vienen. Se mantienen a veces, y a veces no son tan así. Bueno, yeah. Te construyen, la vida instruye. Palabras rocas golpean muros y dogmas huyen. Cadenas cósmicas quiero romper en mi cabeza. Mostrar internas facetas con las que te reflejas. Porque no estás sola, no estás solo. Somos divididos subjetivamente, percibidos de algún modo. Todo tiene que ver con todo. Autopoyesis, producción de sí mismo, escultura, el tesoro. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Ondas sonoras conectan mente y acciones afiatan al ser. Por placer, el tener, el crecer, para pertenecer. Ejecuta, no solo hables bien. Soy del tercer planeta, dimensión tercera. Agradecido, vivo el arte del planeta Tierra. Soy responsable de mi propia escuela. Sentí, pensar, escribir como manda el corazón. Ahí se queda. Ahí se quedan, se quedan, se quedan. Y a veces ruedan. Son los recuerdos, las emociones, las vivencias, las situaciones. Los colores musicales a veces están acá y a veces nos vamos para allá. piel. Ondas sonoras conectan las mentes. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Ondas sonoras conectan las mentes. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Ondas sonoras conectan las mentes. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Ondas sonoras conectan las mentes. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Ondas sonoras conectan las mentes. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Ondas sonoras conectan las mentes. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Ondas sonoras conectan las mentes. Soy una célula, pero no hay límite en la piel. Gracias, hermanos. Bueno, con este nos vamos, hermanos, hermanas. Este es un tema en honor a los porrazos, a los que aprendimos del error, los que aprendimos de caernos. Lo empírico y el dolor son nuestros maestros. Mira, ya, yeah. Quiero manejar al tiempo como campeón. Vine a aportar lo mío, mirada a mi cosmovisión. Ponga confianza en quien exuda mucho, pura ambición. Alma vacía por bolsillo lleno es depresión. Y yo quiero mi tiempo libre, mi decisión. Jefe hueta por la ranfla como hace su sermón. Aspiradora de medallas, solo tiene temor. Intenta humillando a otro, ganará aceptación. Y no, brilla con luz propia, mala foca. Procura que tus acciones estén de acuerdo con tu boca. Tres filtros de Sócrates, leer te toca. Citar menos Neruda y leer más a De Roca. Escuchar más, hablar menos, aprendí en derrotas. Cañas morales tan reales creadas por mi boca. Te juro, hermano, ser un ebrio a veces me sofoca. Es una y otra, es una y otra, yeah. Es una y otra vez. Es el ciclo, el eterno retorno de caer para volver a levantarse. La caída no es derrota, es una oportunidad. Aprendemos del dolor. Por eso hoy día, hermanos, yo me celebro como un porrazo. Soy un porrazo, un porrazo. Soy un porrazo, un porrazo. Soy un porrazo, un porrazo. Yeah. Quiero reivindicar la impresividad que el sistema nos quitó de chicos y no volvió más. Jurado, a veces lo intenté y me salió mal. El recuerdo al día siguiente, caña existencial. La caída del paraíso explicada en textos es mental, interna, individual. Transmitida vía cultural, herencia de años que aunque no vividos nos marcaron igual. Abrazando al Tao serás abrazado. Tú eres Dios, ¿me entiendes? Por querer volar no te recrimines. Recuerda que lo esencial es invisible a los giles. Lógica cotidiana agota. Y si mediocre capitalismo sofoca. Almas de voz al impuesto a punta de matanzas sistemáticas. Aquí no asumen su derrota. No, no, no se asume la derrota. Todo lo contrario. A veces hasta agradezco estar mal, conchetumadre. Porque sé que después viene una buena. Y así somos porrazo. Aprendemos de caernos. Hey, por eso hoy día, hermanos, yo me celebro como un porrazo. Soy un porrazo, un porrazo. Soy un porrazo, un porrazo. Soy un porrazo, un porrazo. Soy. Muchas gracias, hermanos, por la invitación, por la atención, por todo. Hasta la próxima.